En la adolescencia todos tuvimos esa rebeldía corriendo por nuestras venas, esas ganas de cambiar el mundo. Con esa energía juvenil, Daniel y Natalie salieron de la mano hacia la cabaña de Mauricio, sorteando aguaceros, saltando normas, juntos, al ritmo lento de un autobús de pueblo. Ay, Daniel, Dani, apúrate, que me muero de frío. Ya voy, es que no encuentro la llave. Ay, no, estamos empapados. Espérate un momento. Nunca sé cuál es la llave de esta puerta. Ay, por fin. Pasa. Dani, pero vamos a mojar el piso. Ay, Nati, entra. Ay, Dani, pero qué linda cabaña. Ay, sí, es como de película. Uh-huh. Ay, no puede ser. Es toda de madera. Me gustaría quedarme aquí a vivir para siempre. Ay, Nati, no creo que eso se pueda. Deja el bulto por ahí, voy arriba a buscar un paño. Ay, qué frío. Tomás, secate. Deberías cambiarte la ropa. Ay, sí, sobre todo. Mira la valija que tengo. Ay, aquí hay unos overoles y unas camisas de mi tata. Allá van. Ay, ¡Dani! Ay, cámbiate. ¡No! ¿A dónde? Delante de vos no. Ay, tan tímida. Ahí está el baño. Disfrazate de bióloga. Ay, Dani. ¿Qué va a pensar tu papá de todo esto? No sé. Allá él. Voy a prender la cocina. Ay, me siento como soñando. ¿Pero qué fue lo que te dijo Amanda? ¿A dónde están esos muchachos? No sé. Los iban a buscar. Daniel llamó al papá y no quiso decir dónde encontró a Natalie. Entonces, ¿a dónde los fueron a buscar? Ay, Miguel, por favor, tranquilícese. Los fueron a buscar, eso es lo que importa. Y no me ponga más nerviosa. Usted tira la piedra y después esconde la mano. Claro, soy yo el culpable de lo que pasa en esta casa. No, yo no dije eso, Miguel. Como vos sos una alcahueta, la disciplina me toca a mí. Y seré el malo de la película. Ah, sí. Vos los disciplinas mucho, no dejándolos vivir. Yo no los dejo vivir, ¿ah? ¿Pero por qué no vienen? Son las 7 de la noche. Ay, no sé qué pasará. Si Natalie no anduviera con ese mechudo, las cosas serían muy diferentes. Eso es lo que vos crees. Pues el papá de ese mechudo es el que fue a recoger a Natalie. Ah, claro, y yo tengo que estar muy agradecido. ¿Qué, Daniela? Si no hubiera sido porque reconocí el sonido, ojalá no me equivoque. Mauricio, ¿y si no están allá? Ay, qué cosa de estos chicos. Bueno, todos hicimos alguna vez algo así, pero... Ay, ¿o tú no, Mauricio? Por supuesto que sí. Pero qué difícil es vivirlo desde este otro lado. Bueno, yo creo que desde cualquier lado es difícil. Menos mal que por lo menos me llamó. ¿Te imaginas que no me hubiera llamado? Ay, no. Me estaría muriendo de la angustia. Bueno, pero Daniel te tiene confianza. Bueno, pues ni tanta, ¿no es? ¿Me colgó? Bueno, otro no hubiera hecho ni eso. ¿Se te quitó el frío? Uh-huh. Ay, cómo calienta esa cocinilla de leña. Dani, sos un artista. Yo en años jamás la hubiera encendido. Yo puedo prender fuegos donde sea. Por eso cuando nos vayamos de mochileros por el mundo, no vas a tener que preocuparte por eso. Pero claro, antes tenemos que pensar qué vamos a hacer ahora, Nati. Ay, Dani, no sé. Lo único que yo quiero es no tener que aguantarme más los problemas de mi casa. Estoy tan cansada y me siento tan mal. Sí, yo sé, Natalie. Lo malo es que no tenés dónde ir. Bueno, pero por ahora estamos aquí. Por ahora, Natalie. Pero no es para siempre. La verdad, Dani, es que no sé qué hacer. Ay, me siento tan perdida. Tranquila. Ay, Dios mío. ¿Por qué tardarán tanto? Ya es muy tarde. ¿Pero qué fue lo que hice mal? ¿Por qué no podré tener un papá normal como todo el mundo? Ay, mujer. ¡Suelo te voy a llevar! ¡Ay, chiquet, por favor, que me duele! ¡Ay, pero por qué no, chaval! ¡Por favor, no le haga eso! ¡Ay, señor, si a nadie le llega a pasar algo, no quiero ni pensar! ¡Nema, Nema! Pero a mi hija no le va a pasar lo mismo. ¡Miguel! ¿Por qué siempre tiene que ¡Miguel! ¡Miguel, me estás oyendo! ¡Miguel! Sí, sí. Esto de Natalie llegó demasiado lejos. ¿Me oíste? ¡Miguel! Pero, ¿qué más puedo hacer yo, Vicky? He hecho lo que he podido. Lo que he podido. Ma, ¿no has llamado a Natalie? No, mijito. Si no llegan pronto, llamo a la policía.